Je suis très fatiguée, mais quand même, je vais chanter la dernière chanson. Une cueca, la danse typique nationale chilienne. Hacete pa' allá, hacete pa' acá, pégale nomás, no le pegues nada. Mijito, bonito, perrito, choquito, luchito, carlito, ¡yeeha! Se armó la rosca, dijo la mosca. Fue mi taita que se casó con mi mamá, arriba la cueca. Ay, vaya rey.